house in time. That you've never seen before. They've got the ability to morph into giving up the score. Yeah. sigue. Majin Go, Majin Go. マジンゴ、マジンゴ、マジンガまで行くんで、Zは今年一番のジャンプをしてくれるかい。俺は今日は測定もいい感じだぜ。怖いよ。 手拍子に変えてみよう。もう幸せすぎて何も言うことが飛びました。で最後にパス。Z、何が一番熱かったかって、この Z がもう俺にガーンと、もうお前は死ぬまでメタルシャウトをやり続けろというみんなの思いを俺の体にぶち込んで刻んでくれるかい。 俺は一生かけてそれに立ち向かっていくぜ。じゃあ今世紀最高の Z を俺たちにぶつけてくれ。じゃあパワーを貯めてくれ。 OK、 じゃあコード一発じゃらんと。よし行くぜ、パワー貯めろ。いやこれを着てたら礼儀が。 Yokosominasan, bienvenidos todos una vez más a este su programa Mecha Garrison. Y sí, yo soy Yihad después de esta entrada metalera que hace que el cuerpo reviva y regrese. Así es que espero que ustedes se hayan prendido. Y si no, bueno, no se preocupen, después tendremos más música. Así es que los saludamos de que estamos aquí ya listos y dispuestos para estar iniciando este programa. Les recordamos que todas las veces que estamos aquí conectados y en el programa nos pueden encontrar dentro del chat de Radio Doki. Recuerden entrar a www.radiodoki.com. En la parte donde está la pestaña de chat, denle clic, regístrense y con eso pueden estar en contacto con nosotros. Ya nosotros ya estamos en el chat. Saludamos al Chico Explosivo, a Mugokan, a Umachan, a Lucho Z, a Henry Lavilla, a... ¿Qué más? Son los que tenemos actualmente. Sí, ya son todos los que tenemos en este momento. Así es que saludamos a todos los que están ahí. Vemos que el Garrison Hot Waters está arriba. También saludamos a Vichiquitimón. A ver qué día quiere venir al programa. Nada más que se nos hace perdediza. Pero bueno, ya estamos aquí. El Chico Explosivo dice, yo siempre estoy prendido, a punto de explotar. Supongo que ahí me puedo quedar con cualquiera de las posibles excepciones a ese comentario. Pero bueno, sí, ya estamos aquí, así es que gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Ya estamos listos para preparar este programa, así es que acompáñenos durante este periodo de tiempo que los vamos a estar acompañando en la radio. Como les decíamos, recuerden que ya estamos en el chat de Radio Doki, en donde pueden estar interactuando con nosotros. Y cuando no estamos dentro del chat, o sea, o también en el aire, recuerden que pueden estar con nosotros dando seguimiento a las cosas que publicamos. Si nos siguen en redes sociales, recuerden Mecha Garrison, MSHAGARRISON, donde vean el robot rojo con letras amarillas. Ahí denos un like y sigan todo lo que posteamos y estamos dando por seguimiento en la semana. Cualquier cosa que nos encontramos, desde figuras que pone DAM, que pone Kinetiques, o alguno de los dossiers de actualización mecánicos que hace Macros Mecha Manual, nosotros regularmente reposteamos las cosas, los trailers que nos vamos encontrando. Por ejemplo, ya vieron el trailer de Wonder Woman, bueno, más adelante platicamos de él. Hay varias cosas. Así es que sí, denos un like, sigan con nosotros. Y estaba viendo qué es lo que están aquí en el chat. Dice, no, que somos unos mal pensados. Bueno, no, está bien. Yo solo decía que me iba a quedar con cualquiera de las dos acepciones y no iba a ahondar en el tema. Te cachá, Henry no entendió. No te preocupes, Henry. Ah, de hecho, tendría que preguntar a Henry Lavilla cómo le fue en su fiesta Godín, si ya la tuvo, le sirvieron algo los consejos que le dimos, o fueron puras patrañas, no lo siguió, pero fue exitosa, o qué sucedió, no lo sé. A ver si nos quiere platicar un poco Henry de cara a lo que nos queda por delante del programa, pues igual ahí nos puede decir cómo le fue en su super fiesta Godín, si pulió la pista o no, si salió con un más uno, o con un más dos, o con un más tres. Aquí dice, claro, sobre los consejos de los que anoté el domingo pasado. ¿Y funcionaron de algo? ¿Te sirvió? ¿Te sentiste mejor? Nada que ver, son puras patrañas las que dije. Dinos, a ver, platícanos, nunca he sabido si ese protocolo funcionó. ¿Cuántos más uno sacaste? Dejaremos que Henry piense la respuesta mientras nosotros vamos a avanzar. A ver, chicos, pues sí, más tres. Pues igual pudo sacar un más tres. Fue imparable y ahí roqueó y tal cual generó violencia en la fiesta de no, déjenlo, yo con Henry, yo lo vi primero, a mí me lo pidió primero, atrás mujer. O como en el Isekai que nos recomendó Iron 321 de En Otro Mundo con mi teléfono celular, probablemente se te organizaron y terminaron diciendo, bueno, pues esto es muy sencillo, quieren a Henry, sí, entonces qué les parece si todas somos esposas de Henry. Bueno, o sea, saliste con tu harem. No, ese objetivo no lo conseguí. El del harem, bueno, no estaba. Pero, ¿te sentiste mejor al menos? ¿Al menos te divertiste? Digo, ya. Bailamos en grupo toda la fiesta. Ah, está bien, es un buen inicio. El harem de Henry, exacto. Ese es el próximo y se cae. Henry no harem. Esténse preparados, vamos a tener un one shot primero como manga, luego lo vamos a hacer una novela ligera y después ya lo estaremos haciendo un anime de unos 75 capítulos. Pero la semana pasada dijiste que no era para hacer harem, DJ Jihad, dice el chico explosivo. Bueno, todo eso depende de la criticidad de tu tiro. Si te salió un 20 natural, o sea, tuviste toda la suerte del destino ahí, claro que sales con harem. Si no, si vamos a decir, si haces un tiro normal o tus resultados son normales, vas a tener un buen desempeño. Pero ¿quién soy yo para decir que Henry no pudo haber sacado un 20 natural así, un tiro crítico que hizo que más de una no le haya ya puesto el ojo? Pregunta, después de esa fiesta, Henry, ¿hay alguien que te salude más o mejor? Porque probablemente es así como en buen anime, no genera impacto en el mismo segundo y tiene que pasar para que se den cuenta que ya tienen el daño crítico encima y pues ni modo. Vas a tener que estar invitando muchos cafés en las siguientes semanas. Henry dice, sí, me divertí bastante. Aunque hubo un rato que bailé con una amiga a solas y todos amigos me hicieron bullying. ¡Bien! No, hay que traer los aplausos aquí. Traemos los aplausos. ¡Bien! Eso es todo, Henry. Aplausos para ti. Eso es ser un campeón, carajo. Así es que parece ser que Henry fue un éxito. Bailó en conjunto, bailó con una amiga a solas. Le hicieron bullying. Bien. Buen desempeño. Excelente. La fiesta fue el viernes. El lunes vamos a ver las consecuencias. Excelente, Henry. Excelente. Bueno. Eso es tener calidad moral para hacer las cosas. Así es que recuerden ser como Henry la próxima vez que salgan a una de esas unas fiestas, aplíquenla y van a ver, hasta buleado salió, pero dejad bailo pésimo, necesitas. Recuerda, lo primero que tienes que hacer es romper el paradigma de que bailas mal y empezar a ganar más actitud, porque siempre cuando piensas que bailas mal, tú solito te autolimitas. Pero el hecho de que hayas hecho lo que mencionas en el chat quiere decir que, a pesar de que consideras que bailas pésimo, te echaste el round de bailar y bailar no nada más dos canciones, sino un buen rato. Y bien lo diría la antigua conseja popular, la práctica hace al maestro. Más allá de que alguien te pueda dar clases o que consigas N cantidad de clases, el hecho de estarlo practicando es lo que te va a hacer mejor. Así es que bien, Henry. Y pues para las clases particulares, pues sí, el día que hagan la ultra fiesta de Radio Doki de fin de año, pues ahí reventamos hasta que se acabe el mundo. No. Ay, no hay de qué, mi querido Henry. Qué bueno que estos comentarios te sirvieron de algo y no nada más para reírte un rato en los domingos en el horario del programa. Así es que bien, Henry, eso es todo. Así es que una vez que hemos... El Chico Explosivo a la ultra fiesta y no me invitaron. No te preocupes, a mí tampoco, Chico Explosivo. Yo por eso lo comento al aire, para ver si Uma-chan, que es como de las especiales y ya sabes, así como de las... De la realeza, nos dice, pues ahí ya se lo hacemos. ¿Cuándo es la fiesta de Doki? No, es justo lo que estamos viendo, que no nos han dicho, por lo cual yo creo que no nos han invitado todavía, pero supongo que en algún momento harán una fiesta de Radio Doki. Yo no sé cuándo, pero bueno, mi esperanza está en que algún día eso suceda. Al menos estoy invitado como becero. Y pues yo, si quieren, les pongo la música. Digo, yo no sé si me sale la mesereada, pero pues al menos sí puedo poner música para que se pongan a bailar. Para que salgan todos mis placeres culpables de las bodas y convivios. Y empiece a bailar todas las cumbias de Los Ángeles Azules. Porque sí debo de reconocer que en esas pachangas sí soy muy fan de ese tipo de rolas. No dijiste Radio Doki, pero por con que DJ Yihad la organiza. Yo tengo noción de que será el año que entra por noviembre y todos los de México debemos ir. ¡Ah, ya ves! Te lo dije, Chico Explosivo. Uma-chan, como es así de altos niveles dentro de la estación, ella sí posee información de primera mano y de calidad para decir que en algún momento sí tendremos una fiesta de Radio Doki. Nomás para que veas. Así es que ya saben, todos ustedes que están escuchándonos y quieran participar de la fiesta de Radio Doki, pues supongo que síganos, porque en algún momento podríamos hacer algo interesante y conocer a algunos de los que nos escuchan regularmente. Solicitando vacaciones para eso, eso es todo, Henry, ya ves. Te preparas, preparas las bailadas y listo, llegas aquí a seguir rompiendo corazones. Así es que, ¿qué más se puede que pedir que un excelente desempeño por parte de todos nuestros radioescuchas en sus eventos sociales? Porque siempre es divertido pasársela bien en las fiestas. Eso de andar de hongo en una esquina, al menos que la esquina esté llena de waifus, entonces ya sería un tema completamente diferente. Pero ahí lo tenemos, listo, listo. Y bueno, pues ya estuvimos recuperando un poco el estatus de esta fiesta Godín del buen Henry. Vimos su éxito rotundo. Esperamos que la siguiente semana, ¿qué te parece? Que te vuelen por unas 3 semanas más, lo cual querrá decir que jaló. Y prepárense porque también recuerden que en 3 semanas ya viene la Navidad, así es que poco a poco iremos preparándonos para las fiestas y todo lo necesario. Pero mientras eso sucede, creo que es necesario que hagamos la revisión de nuestros... ¿De nuestros qué? Anuncios parroquiales. Exactamente, es el momento de que entremos a nuestra parte de los anuncios parroquiales, en donde estaremos revisando qué es lo que viene para las siguientes semanas, porque ya se está acabando el año y tenemos que estar listo. Y sí, Henry, tengo listo el trineo, ya estamos consiguiendo los cascabeles, y no para ponérselos al gato, sino para estar preparando esto. Y es relevante el siguiente comunicado para todos ustedes que se encuentran en Latinoamérica, porque ¿qué creen? Según Konnichiwa Fest, va a estar llevando Ride Your Wave el 13, 14 y 15 de diciembre a los siguientes países, así es que presten atención o revisen con más detalle después de este anuncio la página de Konnichiwa Festival en Facebook, donde están los links para los diferentes lugares en donde puedan identificar el cine más cercano a su localidad y participar de esta muestra. Entonces, Ride Your Wave estará disponible del 13 al 15 de diciembre en los siguientes países de Latinoamérica: Panamá, Colombia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Perú. Así es que ya lo tienen, quieren preparar, que ya estamos hablando que es la siguiente semana, así es que dense la oportunidad de entrar y buscar a Konnichiwa Festival en la página de Facebook, donde pueden encontrar los links para los diferentes países y que encuentren los cines que están disponibles para estar viendo Ride Your Wave. Recuerden, Ride Your Wave, 13 al 15 de diciembre, llevado a ustedes gracias a Konnichiwa Festival. Si es que les habíamos mencionado que había altas probabilidades de que parte de estas películas llegaran, y yo supongo que más adelante algunas de las que llevaron, como Revolutionary Girl Otena o Rascals Does Not Dream of a Dreaming Girl, probablemente también las puedan tener en sus países, así es que estén al pendiente tanto de las redes sociales de Konnichiwa Festival como de este programa, para que podamos darles la buena nueva de cuándo estarían ahí participando y poniéndose en la línea para estar trabajando con la gente de Konnichiwa Festival. Recuerden que el hecho de que ustedes vayan a todos estos eventos hace que puedan mantener la oferta de contenido en sus países, porque pues empieza a consumir y eso genera negocio, y siempre a la gente le gusta el negocio. Así es que si les agrada esta dinámica, otra vez vayan, revisen la página de Konnichiwa Festival. Así es que ese era como el comentario ultra urgente, porque como les comento, del 13 al 15 de diciembre, ¿qué sucede? Es la siguiente semana, así es que prepárense. Mientras tanto, vayamos con la parte de Cinemex y Cinépolis de aquí de Mexicalpan de las Tunas. ¿Qué es lo que tenemos disponible? Vayamos rápidamente con Cinemex. Bueno, con Cinemex tenemos Frozen 2, que está por ahí a todo lo que da. Tenemos con Cinemex una película que se llama Las Aventuras de Tommy. Es una animación como de gatillos. Pueden tener la preventa de Jumanji, El Siguiente Nivel. Si les gustó el remake que se hizo con La Roca, bueno, pues ya va a tener su segunda entrega, Jumanji, El Siguiente Nivel, y parecer ya está en preventa. Supongo que va a estar como para las siguientes semanas. Déjenme revisar rápidamente cuando dice que estará disponible. Sí, a partir de la siguiente semana, del jueves 12 de diciembre, dice que ya estará disponible en cines para que ustedes la puedan ver. ¿Qué otras cosas tenemos por aquí disponibles? Nueva York, Sin Salida, Abigail, Ciudad Fantástica. Este es un estreno, se ve como un poco mágico. La Cámara Siniestra, creo que todavía pueden encontrar por ahí algo de Maléfica, El Guasón, Doctor Sueño, pero yo creo que ya en pocos lugares. Bueno, la preventa de Star Wars, que supongo que ya para este momento no hay algo disponible para el mero 29, para el número 19 en la noche, pero pues yo creo que al menos para el viernes podría ser que tuvieran la oportunidad de encontrar algo, así es que prepárense o métanse para buscar esos boletos si es que aún todavía no los tienen. ¿Y qué más? ¿Qué más? Cinépolis. Muertón, ¿eh? La verdad es que si quieren ver al hermano de Thor, una película ahí. Sí, andan flojonas. A ver, bueno, pero empezamos por el, recuerden, por el alumno lento de la clase. Pero veamos qué es lo que trae Cinépolis. Igual Jumanji, que ya lo mencionamos. La tradicional película de Navidad, Last Christmas. Midway, un día lluvioso en Nueva York. Papá, papá. No, pues pura cosa no interesante. Progreso del Peregrino. No, nada. Cero. Creo que lo único relevante que vamos a tener las siguientes semanas es Star Wars. Bueno, y Jumanji la siguiente semana. O sea, entre Frozen, Jumanji y Star Wars serían como las cosas interesantes. De ahí en fuera, pura cosa interesante en el cine. Tanto así que les recomiendo que mejor vean Netflix, porque seguro hay más opciones por ahí disponibles. Sí, no tenemos nada más. Qué tristeza. Bueno, también son semanas complicadas. Un montón de eventos sociales, así es que pues ahí vamos. Saludamos también al Garrison Detroit, que ya también nos reporta que Yasu y Astrid Sama nos están escuchando, mientras Takahiro Kun y Kishi-san están poniendo el árbol de Navidad, así es que ya ustedes tienen todo listo y preparado para sus decoraciones navideñas. Ya consiguieron el pino, ya pusieron sus coronas de adviento, ya están todos listos, o no decoran porque odian la Navidad como el Grinch. Pero bueno, ¿qué otra opción? Y veamos rápidamente en Freaking para ver si nos da alguna referencia de algunos eventos que tengamos para el mes de diciembre. Digo, más allá de los eventos que regularmente pueden encontrar en Freaking. Recuerden, Freaking es esta plataforma en donde consolida eventos de todos los estilos, desde otaku, cómics, gamer, ciencia ficción, tabletop, coleccionismo, cartoons y terror. es esta plataforma en donde también, además de ir cuando les toca participar en alguno de los eventos, pueden obtener unos avatars personalizados dependiendo de los eventos a los que asistan. Entonces, revisando la agenda freaking, los eventos normales, va a haber al parecer un evento de Hogwarts en el centro histórico el martes 10, ¿no? Los torneos de Magic, concurso de cosplay en el Fan Center viernes 13, noche gamer de Navidad. Qué simpático, noche gamer. Obviamente no voy a ir a eso. Friday Night Magic Dragon's Hotel. Final Jones Dance Mag Channels. Anime Fest. A ver. Bien, sí tenemos. Encontramos algo. El Anime Fest que se llevará a cabo el sábado 14 de diciembre. O sea, sí, justo la siguiente semana. En el Centro de Convenciones Churubusco. Es el que está en Calzada de Tlalpan número 1721. Colonia San Diego Churubusco. Coyoacán, Ciudad de México. Donde encontrarás zonas de cosplay, dibujantes, K-pop, talleres, dance cover, J-rock y más de 90 expositores de figuras, comida y más. ¿Qué actividades va a haber? Concurso de cosplay general y temático de My Hero Academia. Así es que si tú tienes un cosplay de All Might o de Deku o de Bakugo o de Toad, bueno, pues ahí te lo puedes llevar. Para participar se deberá enviar un correo a la dirección anime. Creo que ahí se les fue una y demás. animefest@gmail.com con el asunto concurso de cosplay y mandando nombre, edad y 3 fotografías. No necesariamente del cosplay con el que se va a competir. Solo 3 fotos suyas para que sepan que existes. Va a haber una boda temática de Pikachu, una pasarela Lolita, un taller de escritura china, área de ilustradores y cosplayers, música en vivo con Just Lee Rock y New Ace. La entrada es libre. Uf. Cada vez que escucho uno que dice que la entrada es libre, siento que va a estar escupiendo gente hasta la pared de enfrente. Voy a ver si puedo obtener un poquito más de información. Aquí medio rastreando. Dice que inicia a la 1 de la tarde. ¿Qué más? Si tienen todos sus vestidos kawaii, pues siempre ese es el momento donde se lo pueden llevar. Quieren cosas de BTS también, cosas de Sailor Moon. No recuerdo si tengo algo que hacer el 14, pero bueno. Bueno, también si ustedes son corredores o cosas por el estilo, no sé si todavía hay disponible. Pero el 15 de diciembre se llevará a cabo el Star Wars Run 2019 en la zona sur de la Ciudad de México. Así es que podría ser que todavía tuvieran espacio. Estoy checando en este preciso momento. Hay 2 distancias, 7 kilómetros y 15 kilómetros. Al menos le bajaron un poco y le subieron un poquito, porque la otra vez creo que eran 5 y después se iban directo hasta los 21 kilómetros. Y una persona se murió en los 21 kilómetros. Así es que estar... ¿Por qué? Ah, maldita sea. Me choca cuando las páginas son como de cajita hechas con un sistema automático. Que abres así como los espacios y son 5 opciones de marketing y un pedazo de contenido en el centro casi imposible de cliquear. Bueno, esas son las cosas que no me agradan, pero bueno, whatever. Chucha, inscripciones. Total running, aquí está. 3 clics para poder llegar al... Ay, además me dice que no está disponible, qué payaso. Espérenme. Total Run. Aquí está Star Wars Run. Parecería que todavía hay espacio disponible para el Star Wars Run. En esta ocasión el evento del Star Wars Run fue hace como unos, yo creo que 3 o 4 años. La verdad estuvo padre porque además todo el camino fue custodiado y estuvo amarrado con N cantidad de gente de cosplay y había estaciones en el Inter que te permitían tomarte las fotos. O sea, era una carrera bastante, bastante divertida. La Legión 501 también estuvo presente y te daban la opción de, dependiendo qué carrera, qué distancia ibas a correr, si tenías, si estabas alineado a los rebeldes o estabas alineado al imperio, y eso hacía que te tocara una camisa diferente, no, una t-shirt diferente a la otra, y la medalla también era diferente. Y la verdad estaba padre. La distancia más grande, que era la de 21 kilómetros, era la que tenía los iconos originales de la primer trilogía, y la distancia pequeña estaba más orientada a los temas de la nueva película, que creo que fue así, justo cuando salió episodio 7. Entonces te tocaba de First Order y de la nueva rebelión, y había hasta una versión especial de la playera que la podías comprar mientras recogías tu paquete de Boba Fett. Así es que esperemos que en esta se ponga divertido. No, les comento, en esta ocasión no te daban la opción de escoger hacia qué lado te querías ir, y además toda la zona en donde recogías los paquetes del evento estaban con temas de Star Wars, y la verdad estaba bastante, bastante divertidona. Y llegabas a la meta y sonando las rolas de Star Wars, y es que era bastante emocionante. Así es que espero tomar algo de video o unas fotos y colocarlo esa ocasión, porque si usted no se ha dado cuenta, parecería que es mucho de esto lo que indica que probablemente participaré. Y si esa fue su deducción, le comento que es cierto. Así es que Jihad estará corriendo esa carrera para ver qué cosas nos encontramos, y estaremos documentándolo y subiéndolo a la página de Mecha Garrison para estar soportando el... se me fue la idea, para estar reportando el evento per se. Veamos rápidamente qué dice aquí el chat. Ya tiene listo el mío, sí. Muy bien, Henry volverá en cine. Esperas que vengan, pero no hay apoyo, hija. Hoy fui a ver Espíritus del Mar y éramos muy poquitos. Bueno, pero no te preocupes, mi querido Henry. De pocos en pocos se empiezan a llenar las cosas, así es que tú síguele dando y ahí estará. Aparece Iron321 saludando. Saludamos a Iron321, que ya anda por acá. Mococán dice que va a estar en Ciudad de México la semana de Navidad. Hombre, ¿y nos vendrás a saludar? Y pretende ir a la friki a llenarse de estampitas y viniles de anime. Príncipe Explosión. De hecho, es que Baby Yoda salga en la peli de Star Wars. No creo que vaya a salir ningún Baby Yoda. A él se parece a la Brújula Dorada. La Brújula Dorada me gustó, pero nunca le dieron continuidad. Así es que de seguro va a ser algo por ahí. El chico explosivo ya decoró y tiene un mini pino en su cuarto. Eso es tener actitud navideña. Mobocan nos presume que ya decoraron y tienen obsequios en el arbolito. ¡Osh! Si apenas estamos a 8 de diciembre, yo ni árbol tengo. Umar Chana robó a @DJ, que no sé qué significa. Todavía Henry todavía no decora, me falta tiempo. Bueno, pero pues todavía tienes esta semana para pegarle. Noche Gamer. Ya dije, no decoró su casa y eso que le regalé un árbol y no decoró nada. Uf. Rápidamente los reclamos de parte de un mochán. Henry la Villa pregunta cuántos años son bodas de Pikachu. No sé, Henry. A las 13 años cuando son las bodas de algodón, ya ni sabía que existían las bodas de algodón. No, bueno, pero qué letrados están todos con respecto a las bodas. Las de algodón son a los 2. ¿Hay bodas de algodón? Las primeras son de papel. ¿Por qué ponerle nombre a los primeros años para que suene así como si... algo ultra chistoso? Ah, rodará, digo. Qué chistosa Machan diciendo que yo rodaré. Ah, lo va a buscar, listo. Ok. Digo, más allá de que Omachan me bulió porque dice que voy a rodar, no seguiré en esta escalada de insultos e improperios. Así es que, ya checamos. Estábamos checando a Freaking y la. Y el evento del 14. El Anime Fest. ¿Habrá algo todavía por ahí? Como la tercera posada marciana. Claro, porque donde puedes conocer a marcianos contra astronautas. ¿Está en Santa María la Ribera? No creo que vaya a ir. Commanders. ¿Qué más? Los libros, Magic Standard, maratón de Star Wars. Pues sí, empiezan. Hay varios maratones por ahí que empiezan a salir de cara a la presentación. Lo que les decía, el Star Wars Run, el 15. ¿La Hunter Con? ¿Qué es la Hunter Con? Ah, sí. Este igual también les llama la atención a algunos de los que son amantes de los coleccionables. Es la Hunter Con, que se va a realizar el domingo 15 también a partir de las 10 en el Plaza Condesa. Y la Hunter Con es esta... Es este evento que es la primera convención de arqueología moderna, coleccionismo y youtubers, whatever that means. ¿Qué significa? Todos somos hunters en el Plaza Condesa, domingo 15 de diciembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Todo esto es llevado por Matt Hunter. O sea, si quieres ir a conseguir tus figuras de He-Man de los 80, ese es el lugar. Si tienes unas figuras de He-Man y las quieres colocar, ese es el lugar también. Tienes, puedes conseguir los boletos por el Ticketmaster. La entrada cuesta 100 pesotes. No estoy viendo si puedo sacar un poco más de información. Un amigo que conozco irá. Supongo que igual te puedes llenar como de cosas interesantes. Y pues al ser la primera, pues no hay como referencia ahí. Y al parecer tampoco hay una página. Pero bueno, la Hunter Con, si andas en busca de algo relacionado a tus colecciones viejas, pues al parecer ese es el lugar donde podrías ir. Y un día debería de darme una vuelta para ver si algunos de mis juguetes guardados sirven de algo o los tengo que seguir guardando al infinito para que en algún momento pueda hacer una recuperación de la inversión. Como si en ese momento me hubieran costado dinero. ¿Qué más? Gran colecta navideña, Metal Nation en México, aniversario de Fan Center, Christmas Magic Ball. ¿Qué será esto? 19 de diciembre, dice Christmas Magic Ball. Es una fiesta de gala navideña con temática de magos y brujas. Contará con diversas actividades, música en vivo, cetrería y un curso de baile donde los primeros lugares llevarán regalos, sorpresas y dinero en efectivo. Con un costo de 250, el boleto incluye vida cortesía y acceso a todas las actividades y concursos. Órale, Christmas Magic Ball. Esto es por Incantatum. Según yo, Incantatum... Ah, ya se acabó. Nueva fecha, 20 de diciembre. Y había una del jueves, que supongo que debe ser jueves 19 de diciembre, y también está acabado. Incantatum es un... Creo que Mogokan y Umachan alguna vez fueron a Incantatum. Si es así, háganmelo saber. Si no, pues dejen que la ignominia tome su lugar. ¿Qué más? Pues ya creo que son como los puntos que tenemos rastreados. Todos son cursistas. Machán me dice que soy sensible, y sí, la respuesta es claro que soy sensible, porque bajo esta cruda materia hay un corazón que late y siente, Machán. Como todos los héroes, Fokker era sensible, era un alma sensible, y yo soy como Fokker. Solo que por fuera me veo duro y áspero, pero no, tengo corazón también. El amo de los boletos. Ah, bueno, Mogokan contando su triste historia. Todos sus juguetes murieron en la bodega de almacenamiento de sus padres. Años de calor extremo y fugas de agua los derritieron. O sea, cuando la describes de esa manera, parecería que es una especie de caldera del Titanic. Ah, no fueron a Incantatum, fueron al caldero chorreado. Incantatum es otro. Ah, bueno. Jihad es un mogul. Pues claro que soy un mogul, porque yo manejo una valquiria. Para estar lanzando espectros patronos, prefiero una valquiria. Y con ese comentario me lanzo al siguiente puente musical, antes que Umachan se monte en una pantera como la de Skeletor y me intente sacar los ojos. Así es que, mientras tanto, vámonos al siguiente bloque musical y regresamos. Recuerdes, esto es Mecha Garrison, yo soy Jihad y estás escuchando Radio Doki. Thank you. ばかり傷だらけどこに行くべきかも曖昧でこぼこ丸い地球の上ばかりだったから紡いたままで固まった遠くで響くトランペット固まったままで聞いていた途方に暮れて立ち止まって泣いたらできた水たまり映した無数のきらめき懐かしい声でささやくよ心が

明日起きてしないって報われないのは誰のせいだと努力の凍って理由を探す変わらないものにだけすがってちゃダメってこった目の前 ¡Gracias! だけじゃない何も変わらないシャイ光の差す場所で私を打ち込んで人は誰もが水な旅人の世に生きる誓いを刻んで果てない空へと放てその手で掴めその手で繋げその世界は狭すぎるからその足で行けその耳で聞けそのリアルは作り物でしょこの手で掴めこの手で繋げこの未来を受け継いでいくんだ今を引き換えにしてキャリオンキャリオン引いた行くぞ Fly High と悩んでつまずくのは逃げていない証シャイ道は一つじゃない眼差しをぶれないで人誰もがみんなオリジナルの発電所思いを重ねて描いた空へと放てその手で掴めその手で繋げ教科書に答え ya estamos aquí de regreso. Recuerden, están escuchando Mecha Garrison. Yo soy Jihad y esto es Radio Doki. Así es que ya estamos aquí listos para seguir continuando con el programa. Y de lo que teníamos preparado es... Esta semana se liberaron 3 trailers, la verdad, bastante interesantes. Y vamos como de los más conocidos o de más impacto en la red a los que tienen un poco menos de impacto. El primero de ellos que se liberó por ahí del 2 de diciembre fue el nuevo trailer oficial de la película de Black Widow, en donde aparece nuestra queridísima Scarlett Johansson de nuevo en la pantalla, protagonizando a Black Widow, a Natasha, justo en un setting mucho, mucho antes que cualquiera de las películas de los Avengers que conocemos, desde la fase 1 hasta la fase 4. Así es que es este lugar en donde muchos de los temas que se mencionan en las películas de los Avengers parecería que nos van a ser mostrados. Y aparece una serie de personajes alternos como Red Guardian, como Taskmaster, como otros miembros del grupo de espías del cual pertenece Natasha. Y también, de hecho, recuerda o recupera varias de las escenas que a lo largo de todo lo que fue el universo cinematográfico de Marvel en esta primera etapa nos estuvieron presentando con los flashbacks que ella tenía. Así es que parecería que ahora vamos a tener un poco de contexto. La verdad, la primera vez que vi el tráiler se me hizo como un poco soso, no me emocionó tanto. De hecho, creo es que ni siquiera lo compartí dentro de la página de Mecha Garrison, pero ahora que le di unas vueltas adicionales para platicar un poco más de él, la verdad es que ya empecé a ver que tiene un poco más de acción de la que inicialmente vi. También debo reconocer que la primera vez no necesariamente estaba al 100% escuchándolo, muy muy muy enfocado. Estaba ahí a la mitad de la chamba y dije, a ver, ¿qué es esto? Lo puse y dije, ok. Pero como que en ese momento no me agarró tanto. Y ahorita les digo que les di una vuelta más y parece ser que sí tiene más acción de la que yo inicialmente había notado. Pero pues ya es uno de estas nuevas entregas que nos va a estar entregando Marvel de cara a la preparación de la siguiente fase, y que pues todos sabemos, yo espero que no le vaya a echar a perder la vida a alguien en este momento, pero todos sabemos que de Endgame la buena Natasha entrega su alma para generar la piedra del alma y justo con eso salvar al universo de la tiranía de Thanos. Así es que bueno, pues sí, ya viene esta película. La verdad es que creo que está bien. Me gusta cómo se ve Scarlett Johansson. Se ve mucho más jovencita y bien. Y obviamente yo soy un ultra fan de esa persona. Es guapísima. Y hasta sin el Photoshop, con la celulitis que tiene, yo no tendría ningún empacho en quedármela. Aquí, que nos están diciendo... Ahora que veo más a detalle a Scarlett, ya quiero ver. Sí, ciertamente. Digo, de entrada la iba a ver sin importar porque sale Scarlett Johansson, pero ya vi que tiene más escenas de acción y sí se ven interesantes. Va a ser como una especie de James Bond, pero con esteroides, porque se da en esta todavía en este espacio como de la Guerra Fría, aunque por ahí después vi un modelo de auto muy, muy moderno y como que... Me pregunto en qué momento de la línea de tiempo se están dando estas situaciones. Probablemente debe ser un poquito antes de que empiece Avengers, pero creo que el modelo que yo vi de auto lo vi muy muy reciente. Pero bueno, igual uno porque es nerd de ese tipo de cosas y geek en otro tipo de cosas y dices, no, esos carros como que no coinciden. Pero más allá de eso, me agrada, utiliza... un atuendo en blanco, está padre la verdad y creo que va a estar bastante, bastante divertida. Entonces pues ya a empezar a esperar las nuevas entregas del universo cinematográfico de Marvel y ver qué más sucede con esta Black Widow. Entonces ese fue el primero que se liberó. Por cronología después se liberó otro que se llama Free Guy, que sale Ryan Reynolds, pero eso lo voy a dejar hasta el final, no porque sea el más importante, sino creo que es más bien como el postre. Pero el que se acaba de liberar, que yo espero que ustedes hayan visto, es el de Wonder Woman 1984. La verdad es que ya saben que DC con Mecha Garrison ha recibido críticas duras de cara a todo lo que es su universo cinematográfico por esas malas... ese mal diseño de historia. Y bueno, Aquaman lo vi en el vuelo de regreso de Japón y la verdad es que sí, bastante divertido. No me esperaba que fuera divertido y valió la pena. No me molesta, pero tampoco lo fui a ver a la pantalla grande. Pero parecería que Wonder Woman, bueno, la primera de Wonder Woman sí la vi y me gustó cómo lo manejó. Inicial, yo creo que el 80% de la película está bien. El problema es que hasta que llegamos al final, ahí se hace un poco guango. La definición del enemigo como Ares es un poco sosa. Pero al final de cuentas, si obviamos esa parte, porque en realidad es irrelevante, el desarrollo de la historia de Wonder Woman y como su galán, el señor Trevor, no creo que es capitán o comandante, Steve Trevor, hace lo que tiene que hacer para sacrificarse. Yo también espero que no esté spoileando a nadie en este momento, porque Wonder Woman ya tiene un rato que salió. Así es que, me agrada y creo que es una película buena, buena de DC. O sea, ese doble bueno no es porque sea doble bueno, es bueno a secas. No creo que sea algo maravilloso, pero es como una película buena de Marvel. Además que Gal Gadot me gusta mucho cómo se ve como Wonder Woman. Inicialmente le recriminaba un poco el que no tuviera más cuerpo, pero no está mal. Probablemente yo estaba muchísimo más amarrado a la imagen mental de Linda Carter, en donde ella sí tenía como más cuerpo para salir de Wonder Woman. Pero considerando las nuevas estéticas, la verdad es que Gal Gadot no canta mal las rancheras y ya quisiera yo tener a alguien como Gal Gadot. O sea, no me iba a quejar absolutamente de nada. Ah, aquí ya se empezó a mover el chat, veremos. El chico explosivo volvió, sí. ¿Irán a verla? Sí, yo espero sí, irla a ver. Vamos a regresar el fondo musical. Viendo memes en la hora del trabajo, dice el chico explosivo. Pues sí, en algún momento, en estos 5 minutos Milky Way, pues, mientras me como mi chocolate, veo que sale en Facebook y pues, apareció el trailer de Black Widow. Así que dije, ¿por qué no? O sea, además son, ¿qué? 2 minutos y medio, 3 minutos a lo más. La verdad es que no. Hubieran dicho, me eché El Señor de los Anillos, la versión extendida, mientras estaba en el trabajo. Se las compro, pero solamente a ver a Scarlett Johansson por 2 minutos y medio, creo que nadie está en contra de eso. Ahora, ¿qué vio más antes? ¿Quién no? El chico está haciendo el trabajo. El chico explosivo pregunta, ¿Yihad, fuiste a Japón? Sí. Este año estuvimos, bueno, desde finales del año pasado estuvimos muele y muele todos los programas aquí en Mecha Garrison, generando ideas de hacia dónde tendríamos que ir, qué teníamos que revisar, porque nos presentamos en el fuimos a ver al... concierto de Macross Crossover Live 2019, donde logramos conseguir boletos, así es que nos lanzamos y por ahí del 31 de mayo fue el evento en el Matsuhari Mese, creo que y fuimos al evento, estuvimos ahí, un super concierto de 4 horas. Tengo que estar rastreando porque supuestamente a finales de este año iban a sacar el DVD con con el concierto, pero tengo que estarlo buscando. Ya ustedes ya saben, en estas páginas alternas como PlayAsia, que se los recomiendo, es una muy buena página para que ustedes puedan conseguir tanto juegos como soundtracks y animaciones japonesas. Algunas hay versiones internacionales que tienen la opción de que puedan tener subtítulos en español, digo en español, en inglés, y eso facilite muchísimo el disfrute del videojuego. Entonces hay que buscarlo ahí para poder estar atento a las opciones, porque además me gusta pero no me gusta, ¿verdad? Porque si no estás atento se te va el objeto que tú querías, esta dinámica que tienen los nipones de todo sacarlo versión limitada. O sea, casi todas las cosas que hacen en Japón son versiones limitadas, porque lo hacen una sola vez, un solo tiraje, y ruégalo al cielo que lo puedas encontrar en algún otro momento si no te pusiste las pilas y lo conseguiste a tiempo. Y después, como ese tipo de artículos es bastante demandado, cuando se hacen las preventas o todo eso, se acaban en segundos. Por ejemplo, han estado liberando figuras de las Valkirias en las versiones DX Chogokin, se las recomiendo también. Son un grado de modelos que tiene partes de metal, además del fine cast y las partes termoformadas con plástico, y con unos excelentes diseños. Tiene una muy buena ingeniería de cara a generar una figura que sea completamente articulada y transformable. Y bueno, la figura DX Chogokin del BF-1S de Hikaru Ichijou de Macross, bueno, salió y en cuestión de horas, si no es que menos, se acabaron todas las preventas y obviamente no había forma de conseguirlo. Estoy esperando que salga la del Comandante Fokker y yo creo que esa todavía está más violenta para conseguirlo, pero bueno, pues ya veremos. Pero como les decía, atendiendo a la pregunta de el Chico Explosivo, es que sí nos lanzamos y estuvimos viendo, o bueno, estuvimos participando de ese evento, y pues también obviamente nos dimos nuestras vueltas por algunos otros lugares de Japón. Si quieren recuperar el evento de Macross, subimos el programa que hicimos al otro día, el domingo. No, que era lunes en la mañana, porque justo la hora en la que estamos haciendo ahorita el programa es lunes en la mañana en Japón. Lo subimos ahí en la página de Mecha Garrison, así es que denle like en la página de Facebook y pueden encontrar la liga a ese programa para que puedan recuperar esa referencia justo un día después, unas horas después de que estuvimos participando en el evento. Ah, lo Henry la vía dice, DC con Joker ha recuperado esencia. Sí, aunque te diste cuenta que cuando viste Joker casi no sale nada relacionado con DC. Tun, tun, tun, tun. La clave es darle las películas a directores locazos. Sí, yo pondría locazos diagonal que les gusten o respeten a esos personajes. Chicos, pues más curioso. Saludamos a Chrissy Mask. La vida es exigente. Tengo ciertas expectativas, pero regreso al punto. Si Gal Gadot me dijera, hola, ¿quieres salir a tomar un vaso de agua?, yo estaría como loco diciendo, claro que sí, perdóneme, no soy digno. O sea, soy exigente detrás del micrófono. Por si tuviera alguna de ellas enfrente, estaría hecho un completo pepino. Saludamos a Chris. Hablaba de sus señas en Japón. Gracias por eso de hazañas, Henry. Jihad, ¿cómo se llama la página? ¿Cuál página, Henry? Pues claro, sí, un vaso de agua. O sea, ya quisiera que me invitaran una copa. Así de, Jihad, parece si vamos por unos tragos o a degustar una cena. Con que me diga, oye, por favor, me sirves agua, y estaría hecho un tonto. Ay, perdóneme, señorita Galdot. Y además no es señorita, señora. Hazme el favor. Todos estaríamos así, señor Jihad. Bueno, al menos no soy el único, supongo. Que tu crush te diga para tomar un vaso de agua es como si fuera un festín. Claro, por supuesto. O sea, Scarlett Johansson diciéndome, oiga, ¿me podría pasar esa hoja, por favor? Yo sería la persona más ilusionada del planeta. Ah, la página para comprar las monas chinas. Bueno, el de las monas chinas yo te recomendaría Ami. Esa es muy buena. Y tiene también la opción de poder conseguir producto de segunda mano. El producto de segunda mano, aunque suene medio raro, la verdad es que tiene muy buena calidad, porque el producto no está tan maltratado, pero como ya está abierto, baja el costo y además puedes conseguir algunos productos que fueron ya liberados y que no están disponibles, vamos a decir, nuevos. Entonces, esa página se llama AmiAmi.com. Y además, de acuerdo a la investigación de campo que realizamos, AmiAmi Japón tiene un par de sucursales en Akihabara. O sea, estas cosas sí están directamente de la meca, del anime y las figurillas. Porque, por ejemplo, la otra que les comentaba, que se llama play-asia.com, esta al parecer tiene base como en Hong Kong. No sale directamente de Japón. Pero tiene también la oportunidad de que puedas conseguir, por ejemplo, tarjetas digitales del Apple Store de Japón, o de la tienda Nintendo de Japón, o de la tienda de Play Store de Estados Unidos, etc. O sea, que te permite también tener la opción de poder comprar contenido si estás registrado en otras tiendas que no son las que están en tu país. Y eso también se agradece mucho, porque con eso puedes allegarte de contenido digital que podría estar limitado por estos problemas de que no pudieras conseguir una tarjeta de esos lugares, o que pasara las validaciones. Entonces, PlayAsia tiene la opción de que puedas obtener tanto música como libros, cosas de estilo de vida, películas y series de televisión. También tiene figuras, ellos lo califican como juguetes, pero son las figuras. Y principalmente tienen un buen manejo del inventario, y sí llegan las cosas. Y a Miami también llegan las cosas, y también tiene una gran opción de temas disponibles. Miren, tiene figuras, modelos escala, chacharitas de pues, todos los animes que te puedas imaginar, libros y juegos, video y música. Trading cards, por ejemplo, ahí yo consigo algunas de las cajas de Magic the Gathering en japonés, pero si eres fan de alguna otra cosa como Vanguard o algo por el estilo, también podrías conseguir ahí. Juguetes ya directos, sea así como cubos Rubik's o algunas estampillas o ilustraciones, pues no sé, de Madoka, algunos muñequitos de Pikachu, etcétera. Tiene algunas cosas para los demás 18, por si les interesa. Y la verdad es que también es bastante bueno el proceso, y las cosas también llegan. Entonces, esas dos son. Tengo otra que es Hobbylink Japan, hlj.com. Esa está casi centrada principalmente en figuras y modelos de escala, pero también es bueno que le den una vuelta. Si es que ahí tienen tres buenas opciones que les permitirán conseguir cosas desde Japón. Y digo, los costos de envío son razonables, no voy a decir que están baratos, pero voy a decir son razonables. Y pues ya dependiendo de las características de cada uno de sus países, pues identifiquen cómo es el mejor proceso para llegar. MS era muy bueno, al menos aquí en México. Ahora se ha estado atorando un poco, hicieron algunos cambios en las regulaciones, pero bueno, such is life. Así es que, bueno, regresando al punto, el otro trailer que se liberó, porque si no voy a acabar el tiempo, ya estamos casi sobre la hora. Mandamos a Crazy Mask, que dice que necesita unos saludos, pero por supuesto que te mandamos unos saludos, Crazy Mask. Gracias por estarnos acompañando acá. La última, ¿cómo se llama? hlj.com, Hobbylink Japan, como Liga de Hobbies de Japón. Hobbylink Japan, hlj.com. Y bueno, regresando al punto, les decíamos, la otra que liberaron fue Wonder Woman de 1984. La verdad es que bastante bien. Si ustedes vieron Thor Ragnarok, casi les diría que se robaron al diseñador de estilo de Thor Ragnarok, porque tiene casi el mismo fondo y este estilo groovy ochentero multicolor en LCD. Pues así sale. Wonder Woman sale mostrando una nueva superarmadura, y además, por algunos azares del destino, que probablemente tienen que ver eso con un enemigo que es como una especie de Donald Trump de los 80s, encontrarán que ahí aparece o regresa de la muerte. No, yo supongo que es una especie de viaje del tiempo, pero pues regresa de la muerte Steve Trevor y acompaña una vez más a Diana Prince en este en esta aventura. Parecer es un 1984 alterno que tiene N cantidad de cosas diferentes, pero pues que de alguna forma tienen que estar ahí sucediendo. Todo el trailer está lleno de una música funky y se ve interesante. La verdad es que llama la atención. De entrada, a diferencia de Black Widow, la vi y dije sí me la echaría, así es que también una buena opción. Y el último trailer que vimos y que apareció es el de Free Guy. Ese también lo pueden buscar ahí en YouTube. Y a grandes rasgos es la historia de un NPC de un mundo de un open world, principalmente con una especie de Grand Theft Auto, en donde él es pues, el cajero de un banco y está acostumbrado a que todos los días que se despierte le pase algo. Es como una versión Grand Theft Auto de la primera película de Lego, en donde el protagonista pues, era así como un NPC que estaba ahí, igual el trabajador de camisa naranja que va y hace lo que tiene que hacer, ni siquiera era alguien en particular y que estaba completamente alineado al sistema. Pues justo este es igual, pero en algún momento habrá que ver qué es lo que hace que detone esta idea de cuestionarse si las cosas tendrían que ser diferentes o si ellos podrían estar diseñados para hacer algo más en la vida que lo que regularmente hacen, porque regularmente lo que hacen es ser unos dummies para pues, todos los que llegan ahí y roban el banco y andan en las calles con lanzallamas y tirando helicópteros y los atropellan y bla bla bla. Y se le ocurre tener un enfrentamiento con un jugador y el jugador libera un ítem que le permite ver la metacapa de datos que todos los jugadores conocemos, ¿no? En donde puedes ver que te llegan las misiones, que identificas a tus objetivos, que te dicen quién es enemigo, en donde aparecen las cajas de municiones, en donde aparecen las cajas para recuperar vida, etc, etc. Y empieza a ser una especie de ya no NPC, sino de un jugador, pero que nace directamente desde las entrañas del juego. Y la verdad es que como que se ve divertidona. Espero que sí lo sea. Considerando a Ryan Reynolds, probablemente tenga chistes interesantes. Y espero que al menos como Deadpool sea muy buena en la primera vez que la veas. Y ya después conforme la vayas repitiendo una y otra vez, como que el chiste se le vaya acabando. Pero parecería que de entrada Free Guy viene a presentar una opción bastante ligera. Creo que Free Guy llegaría un poco antes que las otras que estuvimos mencionando, porque pues al menos Wonder Woman llega por ahí de mayo del 2020 y no recuerdo ahorita bien cuándo se libera Black Widow, pero debe de estar también por allá. Ahorita busco Black Widow release date. A ver, también en mayo, tanto Wonder Woman como Black Widow van a estar compitiendo en mayo, así es que el día de las mamás, el día de las madres, podrán llevar a sus mamás a ver ya sea Black Widow o Wonder Woman, dependiendo de a quién le guste más. Y Free Guy, vamos a ver release date, ¿cuándo llegará? Ah, no, pues ese todavía más lejano, julio primero del 2020. No, ahí algún día. Antes vamos a ver The Kingsman, que sería una continuación de The Kingsman, que se sale en febrero del 2020. Y aquí dice que Gambit va a salir en marzo del 2020. ¿Será que una versión animada? No, no, dice que... Ah, esto yo creo que está medio fake. Bueno, igual más adelante sabremos si en realidad sí Gambit 2020 existirá. Pero pues sí, Free Guy todavía se irá hasta julio. Así es que antes veremos a las chicas, a Wonder Woman y a Black Widow, antes de ver a este NPC convertirse en el nuevo héroe de la comarca. Así es que chuchun. Ah, bueno, Chrissy Mask estaba con todo y encontró Jubilink Japan. Sí, ya lo puso. Sí, justo esa es la que les comento. La otra es a Miami. Ahorita se las pongo ahí en el chat porque justo las abrí. Así es que a Miami y Play Asia. Buenas opciones, la verdad. Si andan buscando algo muy, muy específico, estas son buenas opciones para que lo puedan conseguir. Denle una vuelta porque probablemente se les antojan dos, tres cosillas. Y pues ya mejor aprovechar el gasto de envío de una sola vez a que estar fraccionándolo y estar pagando muchas veces el tema. Oh, bueno, ya me están regañando que... No te enojes, Astrid-sama. Te tentamos bajos normales. Ay, santo señor. Qué bueno que estamos llegando a la parte final del programa para que ya no me regañen más. Qué bueno que tampoco está un machán, sino también un machán me hubiera regañado por algo. Listo, pues ya estamos llegando a esta parte final y como ya estamos en diciembre, ya es válido que coloquemos música navideña. Así es que nos vamos a despedir con una rola navideña tristona generada por Cheryl Nome de Macross, que se llama Happy Merry Christmas Without You. Así es que cortarnos las venas, pero mientras tanto recuerden que esto fue Mecha Garrison, yo soy Jihad y nos podrán escuchar todos los domingos de 6 a 8 de la noche aquí por Radio Doki. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y esperamos que estén muy bien esta semana y nos podamos escuchar o leer la siguiente semana. Gracias y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. ¡Gracias! Happy Merry Christmas for